additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de Cuba Información, en el que hablamos sobre Cuba, pero también sobre acontecimientos internacionales que nos preocupan y mucho. Nos preocupa la situación de la guerra en Ucrania y la guerra en Oriente Medio, con un enfrentamiento abierto entre Irán e Israel, que sin duda pues nos llena de muchísima preocupación. La preocupación, evidentemente, la primera, la fundamental, es la suerte del pueblo palestino, desde hace ya un año, sometido a un genocidio, a un exterminio, a un desplazamiento absoluto, no de una parte de la población, sino de toda la población, a la destrucción casi íntegra de sus territorios, de sus casas, de sus infraestructuras, y, por supuesto, el no ponerle un pie, una barrera a este estado terrorista de Israel, que llega también a bombardear el Líbano, etcétera. Y luego, por supuesto, la respuesta de Irán en forma de misiles balísticos sobre territorio israelí, sobre instalaciones militares, aeropuertos. Bueno, un conflicto ya abierto entre dos potencias militares, que sin duda pues nos llena aún más de preocupación. En todo caso, regresemos a nuestro tema central, que es el tema de Cuba, la manipulación informativa y cómo desde las redes sociales, por ejemplo, se justifica el bloqueo criminal, otra forma de genocidio sobre un pueblo, en este caso por la vía silenciosa y económica, la forma de justificar en las redes sociales este bloqueo, por parte además de gente que ni siquiera es gente, que son robots, bots, o mejor dicho, son personas que llevan 100 cuentas de Twitter, de X, o decenas de cuentas de Facebook, contratados, pagados, y que sin poner la cara, sin poner su rostro, pues nos van inundando de mensajes justificativos del bloqueo y de la política de Estados Unidos, pues las redes sociales. Vamos a leer uno de ellos, para que veamos el nivel de cinismo, de hipocresía y de chantaje sobre un pueblo que decidió hace décadas un rumbo distinto hacia la justicia social, con todos sus errores, pero hacia la justicia social y hacia la construcción de una sociedad distinta al capitalismo. Leemos un individuo llamado José, que ni siquiera pone la foto, y que esto es el típico bot, es decir, que son muchos que los dirige la misma persona contratada, ¿no? Dice, esto es lo que tiene que cambiar, ¿eh? Esto es lo que tienen que cambiar, que es lo que prometió Fidel en el año 1959, y se acaba el bloqueo. Es decir, se acaba el bloqueo, él es como si hablara en nombre del gobierno de Estados Unidos. Hay que ser muy, no sé qué adjetivo ponerle, ¿eh?, tan miserable, para ponerse en boca, como si fuera el portavoz del gobierno de Estados Unidos. Además, el gobierno de Estados Unidos que ni siquiera se atreve a utilizar este lenguaje, pero esta gente sí. Dice, restablecer la Constitución de 1940 y la democracia... Recuerden, la que estaba vigente en 1959, cuando había una dictadura. Eso es la democracia que dicen ellos, ¿no? Elecciones libres y multipartidos como la que había en el régimen de Fulgencio Batista. Es decir, esos partidos controlados por la élite económica del país y por los Estados Unidos. Más o menos como en Estados Unidos, donde si no eres un multimillonario no te puedes presentar a las elecciones. Libertad, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Esas libertades formales, que son libertades de una clase social, fundamentalmente, la que tiene los medios de comunicación, las grandes empresas, etcétera, etcétera. La libertad para ellos, pero para el 90% de la población, no. promesa sin someter el país a Estados Unidos. O sea, esto, este programa increíble de retroceso histórico sería no someter a Estados Unidos. Pero recuerdo la primera frase. Esto es lo que tiene que cambiar y se levanta el bloqueo. Bueno, hay gente que son más pro bloqueo sí que el gobierno de Estados Unidos. Sí, es una... Bienvenido, Lázaro. Sí, no, la verdad que causa indignación, estupor también, escuchar cosas como esa, ¿no? Barrabasadas como esa. Realmente una posición que retrata al, ¿no?, al robot, al bot y a cualquier persona que se alinee con ese tipo de narrativa. Un saludo cariñoso como siempre a todas las amigas y amigos que nos ven y que son parte importante de la solidaridad para con el pueblo cubano, que lucha día a día por avanzar en medio de una guerra económica, ilegal, genocida, como es el bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos hacia el pueblo cubano. Pues bueno, aquí vemos un ejemplo más de la estupidez y cómo tratan de manipular y desconocer la historia. O sea, la manipulan y la desconocen al mismo tiempo cuando aparecen estupideces y barrabasadas como esta. Hay que decir que la Revolución Cubana al triunfo aplicó o puso en marcha aspectos de esa famosa Constitución de 1940, que, por ejemplo, la reforma agraria aparece en esa Constitución, que posiblemente los que la enarbolan una y otra vez nunca la han leído, ni se han enterado, ¿cierto?, que fue una constitución en su tiempo la más avanzada, la más inclusiva. Pero ¿qué pasa? Que ninguno de los presidentes, o sea, a partir de 1940, los que estaban asumieron la presidencia del país, no la aplicaron. En la mayoría de sus acápites, no la aplicaron. O sea, es una constitución, sí, muy avanzada, pero a los efectos prácticos, muerta. Letra muerta. Letra muerta. Incluso leyes que debieran respaldar el articulado no se pronunciaron, no se hicieron. Entonces, están hablando de algo que ni conocen y que realmente en la práctica no se aplicó. Porque ahí venía aspectos que promovían la justicia social, etcétera, y eso no existía en Cuba. O sea, hay datos, quizás en el próximo programa, hablar de datos reales, que habla de la Cuba, esa de antes del 1 de enero del 59, que ellos niegan. Ellos niegan esa Cuba verdadera, que es la que motivó luchas constantes en todos los sectores, luchas sindicales, obreras, luchas sociales, por emancipar el país. La independencia del país quedó secuestrada con la intervención oportunista de los Estados Unidos en la guerra como se dice, hispano-cubano, la guerra del pueblo cubano, de los independentistas cubanos contra el colonialismo español. Y 60 años exactos, o sea, 1899, esa intervención oportunista de Estados Unidos que vino debajo de la manga o debajo del brazo con la enmienda Platt, cercenó, secuestró la independencia de Cuba. ¿Y qué pasó? Pues de ahí vino una república neocolonial, una república sometida a los intereses de Estados Unidos, cuyos monopolios estaban en toda la estructura de la economía del país, pero era monopolio para beneficio de una potencia imperialista como Estados Unidos. Hay que ver la situación social, recordar la situación social de la mayoría del pueblo cubano. Datos contratados, hay testimonios gráficos, todo, para que desmontan estas narrativas que son cínicas, son de verdaderos sinvergüenza, que pretenden al cabo del tiempo, pues, retomar algo que fue derrotado precisamente por un, retomar un sistema que fue derrotado por la Revolución Cubana, por las luchas del pueblo cubano en las calles, en las, hay que ver las luchas clandestinas, que, quienes integraban los, la, los movimientos, los de lucha, jóvenes, jóvenes, y que tenían en su en la universidad, particularmente la Universidad de La Habana, su, su efervescencia revolucionaria para cambiar el orden político, económico y social del país, que era realmente criminal. Criminal, era, bueno, también campeaban por su respeto ahí los gángsters, los, la mafia de Estados Unidos. O sea, era esa Cuba que este, este, ¿quién es el individuo este chico? Un tal José, se llama como yo. ¿Y no, no tiene tocayo. Apellido? ¿No? No, porque estos son anónimos, es, bueno, nadan en el anonimato. Bueno, los José y toda esta gentuza, todas estas personas que realmente da, a mí me, me, no solo te indigna, tú dices, pero esta gente, los que nacieron en el mismo país que yo, no puede ser. Nacieron en el mismo país que yo, no puede ser. Entonces, así, con mucha frecuencia aparece este tipo de narrativa engañosa, mentirosa, que la Constitución del 40, que así que te bloqueo. El bloqueo es un acto de guerra. Y califica como genocidio de todas, de cualquier punto de vista que tú lo analices. De cualquier punto de vista, califica como genocidio, es una guerra criminal, es un, también es el programa de una potencia imperialista contra un país independiente y soberano para doblegarlo, para aplastarlo y apoderarse ya no solo del país, sino extender su dominio hegemónico de América Latina y el Caribe. Bueno, pues estos criminales que defienden el bloqueo son los mismos que defienden el genocidio del pueblo palestino. Guerra psicológica en todos los frentes. Hace unos días, ¿recuerdan las noticias? Les leo. Rumores de muerte de Raúl Castro. El fin de una era. Deutsche Welle, un medio público alemán muy serio, salvo en temas cubanos. La presunta muerte de Raúl Castro, los rumores y las fuentes, Cuba sin Raúl Castro, los escenarios que se manejan en la isla. Sobre presunta muerte de Raúl Castro, eso es, esto es lo que se sabe. ¿Murió Raúl Castro? Crecen rumores del fallecimiento del expresidente cubano. Rumores sobre la muerte de Raúl ganan fuerza en las redes sociales. Bueno, pues parece ser que el muerto no estaba muerto, sino que andaba de parranda. Y Leticia Martínez nos dice, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Viva Raúl, porque aquí se le ve en una fotografía junto al presidente nada más y nada menos que de Vietnam. Bueno, aquí tenemos también otro de los de las miserables campañas desinformativas contra una figura histórica inmensa de la Revolución Cubana. Uno de los grandes, el líder histórico de la revolución, junto con el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Sobre este tipo, no es la primera vez que aparecen estas cosas también que son incalificables. Raúl, general de ejército, es una de las figuras cimeras de la Revolución Cubana. Por derecho propio se ha ganado el corazón del pueblo cubano porque ha estado en la primera línea, como él ha dicho, con el pie en el estribo, todavía hoy, para defender la patria, para defender los logros de la Revolución Cubana, en definitiva, defender la patria, defender el camino que libre y soberanamente ha escogido el pueblo cubano, con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo cubano, el camino que se aleja de la tutela, que pone una distancia, pone un muro a las pretensiones neocoloniales de Estados Unidos. Y salen noticias esas que si está enfermo, de que si murió, de que lo mismo sucedió con Fidel, que cada rato salía cosas de este tipo. ¿Para qué? ¿Por qué hace este tipo de campañas, de narrativas? Sencillamente para desalentar al pueblo cubano, porque tienen la, en su mente y creada también, esto es algo creado por el imperialismo de Estados Unidos, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, de que si falla, si falta el líder o una figura importante de la revolución cubana, pues esta revolución tiene los días contados, dirían ellos, ¿no? Dirían contados. Por eso asesinaron al Che en Bolivia, porque tienen la idea esa mesiánica de que un líder importante, pues es, eliminándolo es suficiente para derrotar un proceso, un proyecto revolucionario, como el caso de Cuba. Entonces salen estas cosas. Al compañero Fidel, así es, comandante jefe de la Revolución Cubana, es conocido, intentaron asesinarlo en más de 600 ocasiones. O sea, eso estamos hablando de... Y Raúl, unas cuantas sí, también. Sí, unas cuantas, sí. Más de 600 intentos de asesinato al comandante en jefe de la Revolución Cubana, que no pudieron, como bien dice ahí, él se fue, partió... Cuando le dio su reverendísima gana. No pudieron con él. Pero es que no es una figura, no es una figura más, es la máxima figura de un proceso revolucionario que emancipó para siempre el pueblo, al país, a la patria cubana. Entonces, Raúl, pues, tiene una historia preciosa también y es un líder que afortunadamente está lúcido, está ahí, está con el pueblo y salen estas cosas. Pero ¿de dónde sale esto? Hay que mencionar también a un triste personaje. Juan. Un muy triste personaje, un malévolo personaje, que no merece, no merece ni la comida que come. No merece. Es un tipo que vive, está, bueno, uno de los que se anidan en Estados Unidos, a regazo del imperialismo de los Estados Unidos, hablando mentiras, un mentiroso compulsivo contra el pueblo que le vio nacer. Juan Almeida. Nada más y nada menos. Es la, como dicen, toda la familia de una oveja negra. Uh-huh. Pues sí, una familia realmente de patriotas, pero hubo uno, o hay uno, sí. Bueno, que se pasó al enemigo. Esta mentira tan enorme que enseguida cualquier cosa negativa que ocurre en Cuba, supuestamente, pues se expande por todas las redes sociales. Y tenemos este caso. Este Juan Almeida es uno de los hijos del histórico comandante, una figura inmensa también, una de los grandes de la Revolución Cubana, que se llamó Juan Almeida Bosque, comandante de la Revolución, vicepresidente del Consejo de Estado, también toda una historia de lucha desde muy temprana edad, que merecidamente ocupa un lugar, un sitial en la memoria, en el sentimiento y en la historia de Cuba. Juan Almeida Bosque. Pero viene este tipo, que es un mentiroso, es un asqueroso, un tipo asqueroso, el Juan Almeida, hablándome, de acá a rato suelta una mentira esa, y se ríe, o sea, se ríe incluso ofendiendo la sensibilidad del pueblo, ofendiendo, porque si hay la Revolución Cubana tuvo a Fidel, y está Fidel, está el legado de Fidel en el pueblo cubano. Raúl, Camilo, Almeida, Che, Ramiro, hay un grupo de revolucionarios con una historia realmente bella, que están todavía está el comandante de la Revolución Guillermo García Fría, está el comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, en fin, está Raúl está vivo. Y entonces, pero ¿por qué sacan esto? Es para aumentar la desconcierto, la preocupación, ¿será verdad? ¿Será no? Bueno, mira, ya salió Raúl, ahí está. Guerra psicológica. Efectivamente, guerra psicológica. Pero que lo diga, que sale, el que produzca esto, ese es un tipejo como este Juan, la verdad que da asco, da asco a este tipo. Y además es tan miserable el Juan este, que después de que se ha descubierto, bueno, que es mentira lo que dijo, que se había muerto Raúl, prácticamente lo aseguró. Sí, sí. Dice, bueno, es que ahora me van a llamar mentiroso. Pero lo bueno, que es que eres un mentiroso. O sea, mentiroso. Siempre lo has sido y estás viviendo del nombre de tu padre, tratando más o menos... Se supone que eso, esto te daría un poquito de credibilidad sobre lo que dices, porque supuestamente tú has vivido en la nomenclatura, en la dirigencia cubana. Mentira. Te estás inventando absolutamente todo porque en la familia Almeida hay muchas otras personas que desde luego no hacen lo que tú haces por dinero, por mucho dinero, que es lo que haces. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. El Departamento de Estado de Estados Unidos, para aplicar la asfixia a la economía de Cuba y a la vez justificarla, cuenta con los servicios de poderosos medios de comunicación y ONGs subalternas. También en Europa. Hoy pondremos el ejemplo del grupo Vocento y de Prisoner Defenders, ambas entidades con sede en Madrid. En su guerra contra toda entrada de divisas a Cuba, Washington persigue, desde hace años, los convenios médicos que La Habana ha firmado con diversos gobiernos del mundo y que en algunos casos generan ingresos que se destinan a sostener el sistema público y gratuito de salud de la isla. Aunque hoy esta política macabra se mantiene, fue la administración de Donald Trump la que la llevó a su máxima expresión. Su mayor hito fue la ruptura del acuerdo de salud Brasil-Cuba, decisión tomada por su satélite político Jair Bolsonaro. De 2013 a 2018, este convenio, además de beneficiar a 113 millones de pacientes en Brasil, supuso una importante fuente de ingresos para la sanidad pública de la isla. Este ingreso desapareció de un plumazo, lo que, unido a lo que vendría después, la ruptura de similares convenios de salud con Bolivia y Ecuador, una avalancha de 200 nuevas sanciones, más la pandemia, llevó a un deterioro palpable del sistema de salud en Cuba hasta llegar al crítico momento actual. Hoy, la falta de medicamentos o de material quirúrgico provoca, por ejemplo, importantes listas de espera en las cirugías de todo el país. Bolsonaro justificó la ruptura del convenio de salud con Cuba mediante los informes de organizaciones como Prisoner Defenders y los reportes de la prensa brasileña e internacional, que, repitiendo el guión de Washington, acusaron a La Habana de esclavizar a sus cooperantes y hacer un negocio al robarles sus salarios. Hace 4 años, un reportaje de Cuba Información denunció las mentiras de Prisoner Defenders y denunció su papel colaborador en la guerra de la Casa Blanca contra la salud pública de Cuba. Su reacción fue presentar una querella criminal contra el autor del reportaje, pidiendo para él 6 años de cárcel y una descomunal indemnización. Hoy, este periodista reitera la misma denuncia. Prisoner Defenders realiza trabajos de lobby al servicio del gobierno de Estados Unidos con el objetivo de acabar con los ingresos que necesita el sistema de salud de Cuba. Esto causa incontables víctimas directas, y no solo en la isla, también en los países receptores de la cooperación médica cubana, cuando ésta desaparece. En el caso de Brasil, cerca de 60 millones de personas ubicadas en lugares de pobreza extrema como favelas urbanas o distritos especiales indígenas de la Amazonía se quedaron, de la noche a la mañana, sin la única atención médica gratuita que recibían, la cubana. Nada de esto leeremos en la prensa que sirve de aparato de propaganda del gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, hace unos meses, los 17 diarios locales del grupo español Vocento publicaron un extenso reportaje titulado «La nueva esclavitud cubana se instala en España», que sin contraste de fuente ni opinión alguna, divulgó las mentiras de Prisoner Defenders para justificar sus ataques a la cooperación cubana en el mundo. La principal, que esta se basa en la esclavitud laboral del personal cooperante, ya que recibe menos de la mitad del dinero que pagan los países receptores, yendo el resto a las arcas del régimen. Traducido, Cuba, un país pobre y cuya economía está bloqueada, obtiene ingresos por ciertos convenios internacionales, principalmente sanitarios. Con este dinero, mejora las condiciones económicas del personal cooperante, multiplicando el salario que recibe este en Cuba. Pero además, destina la mayor parte del ingreso a mantener los hospitales de la isla, comprar medicamentos y tecnología, incluso a pagar el salario del resto de personal médico no expatriado. Lo que en cualquier otro país sería descrito como dinero del presupuesto público, en Cuba se convierte en las arcas del régimen. Pero aunque no haya un solo papel, una sola cuenta, ni siquiera un testimonio que pruebe que un solo funcionario cubano se lleve un solo dólar de dicha operación, el grupo Vocento consigue convencer a miles de lectores de una falacia indemostrable, fabricada por el gobierno de Estados Unidos y colocada, para mayor descaro, en la sección de derechos humanos de 17 importantes diarios. Por cierto, volviendo a la querella que quiso encarcelar a un periodista de Cuba Información, la sentencia judicial no solo lo absolvió, además señaló que afirmar que las misiones médicas cubanas son esclavitud es una forma de recriminación desmedida. Un duro golpe, sin duda, para la retórica mentirosa de Prisoner Defenders, del que no leerán una palabra en los diarios del grupo Vocento. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema. Cubanet es un medio digital que lleva ya mínimo 25 años en pie, que vive desde hace 25 años mínimo del dinero que le da el gobierno de Estados Unidos, no vive de otra cosa, quizá tenga alguna fuente secundaria, pero la principal siempre han sido las subvenciones del gobierno de Estados Unidos para eso que llaman programas para la democracia en Cuba, es decir, para cambiar el orden institucional de un país soberano, algo totalmente ilegal, ilegítimo en cualquier caso, que Estados Unidos no lo dejaría hacer, no lo deja hacer, pero lo impone en Cuba. Bueno, pues Cubanet es de esos medios, de los primeros medios que recibió dinero y que sigue recibiendo centenares de miles de dólares todos los años para pagar a su plantilla y para construir la narrativa que necesita el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues Cubanet paga también a gente de muy baja ralea en Cuba que se dicen que son periodistas independientes. Que son, bueno, no llegan a la categoría de junta letras, si es que saben leer y escribir, pero son los periodistas independientes. Independientes. Y entonces el otro día hubo dos personas, dos vecinas de uno de estos periodistas independientes que le dijeron, le protestaron a la cara al individuo este y le dijeron que les parecía muy mal lo que estaba haciendo en redes sociales contra su país y que además lo hacía por dinero. Y entonces vamos a escuchar un vídeo que ha colocado este impresentable en las redes sociales, que sería la prueba de la represión, de cómo el régimen envía a dos vecinas a su casa, ¿no? Y vamos a ver la altura intelectual de este periodista independiente, y te lo pongo. Dígame usted a mí qué es lo que yo hago. No, a nadie. ¿Quién es nadie? ¿Quién es nadie? No, mírame usted, yo tengo mi Facebook público. Mira estas mujeres, ¿sabes? Con un bastón, esta niña vestida, sabrá Dios de qué, y la otra que le faltan hasta los dientes. Porque a los que tú dices que yo hago, tú tienes que decirle que te pongan los dientes. Mira, el teléfono roto. Un teléfono roto. Debería darle pena gastar un domingo y venir aquí en Venezuela y ponerse los dos de eso. De lo que yo hago. Vean esto, caballero, mi gente cubanés. Estas dos mujeres acaban de presentarse en mi casa, esta niña toda desconchinflada, con un teléfono roto, la otra sin dientes, no tenía dientes, a decirme que ellos no están de acuerdo con que yo lo hago. Sabrá Dios quién las mandó. Aquí no vengan más, porque la próxima que venga aquí le voy a echar agua con mierda. Agua con mierda le voy a echar. ¿Me entiendes? Y mira la otra sin dientes, ¿por qué no viene? Vengan, ven, que te voy a seguir hasta la calle. Eso es lo que a mí me encanta. ¿Dónde se metió la cosa y la otra? Mira para allá, ¿para qué disimulan? Son chivatonas, chivatonas de la dictadura cubana, y vinieron a mi casa a molestarme. ¿Me entiendes? Esta coja y la otra gorda que vaya adelante sin dientes. Dile a la revolución que te ponga los dientes y a ti que te mande un país a ayudarte, a arreglarte todo ese cuerpo y que te dé por lo menos un teléfono. Amenazarme de que nadie estaba de acuerdo con lo que yo hago. Y aquí nadie con lo que está de acuerdo es con la dictadura cochina esta que no es capaz ni de darle a su pueblo 24 horas de corriente, que no es capaz de darle comida, que no es capaz de tener el pueblo contento. Bueno, lo de siempre, ¿no? Esto es el círculo de un gobierno que somete a un país a una olla a presión económica, que no permite que el gobierno de ese país, las instituciones y las empresas, también incluso el sector privado, puedan satisfacer las necesidades económicas y sociales del país, construir o reparar viviendas, que no se produzcan apagones eléctricos. Y luego viene un asalariado como este individuo que cobra dinero de Cubanet, que Cubanet cobra dinero del gobierno de Estados Unidos, a decirnos que la revolución es incapaz de darle luz eléctrica 24 horas o comida suficiente al pueblo y tenerlo contento, ¿no? Esto es un poco la estrategia de bloqueo económico y luego trabajo periodístico, bueno, trabajo periodístico, se puede llamar. Trabajo de cantinfleo de las redes sociales de personajes como este, y además, que además se retrata, fíjate cómo se defiende de lo que le dicen dos personas, se defiende insultándolas con su sus problemas físicos, con su aspecto físico, metiéndose de malísima manera. Claro, porque esto tiene que justificar él, tiene que justificar que seguramente este individuo, vamos, me juego estos cuatro dedos de la mano, que de aquí a poquito tiempo está pidiendo una visa para Estados Unidos como refugiado político. Si es que no le han aumentado lo suficiente la asignación económica para vivir como no vive el resto de sus vecinos en la cuadra. ¿Qué te parece, Lázaro? Bueno, es un elemento más, uno de los que están nada en el estercolero de la contrarrevolución, ese estercolero que también mantiene el imperialismo de los Estados Unidos como parte, como bien tú dices, de esta política de criminal, de cerco económico, no, de asfixia económica, que lo expresa, todo esto está expresando ese famoso memorando, no lo podemos olvidar, del tristemente célebre Lester Mallory, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe, que habla de eso, habla precisamente de eso, crear las mayores dificultades al pueblo cubano, que caigan los salarios reales, que el pueblo viva bajo una escasez, que le motive alzarse contra su gobierno. O sea, que era todas las condiciones más penosas, más insufribles, pudiéramos decir, en mi lenguaje, pero es lo que contiene este memorando que se mantiene. Este es lo que se está aplicando y se ha aplicado en todos estos años de revolución, hace más de 60 años, 65. Este individuo, pues, lanzó este memorando y es la guía, es el cuerpo de toda esta política criminal expresada en el bloqueo económico, financiero y comercial. Entonces aparecen elementos como este que cobran, y fíjate qué elementos, de qué nivel más bajo. ¿Qué nivel más bajo? Bueno, en una letrina no se puede estar más bajo una letrina. No se puede estar más bajo una letrina. Letrinet debiera llamarse. Pues efectivamente, es uno que sirve a esos intereses y entonces no es capaz de tal. Él no tiene ni idea del mundo donde vive, ni lo que es lo que quiere cobrar y hacer mérito para efectivamente obtener una visa o garantizarte una visa que lo ponga ahí como un directo en Estados Unidos. Sin papeles. Entonces... Y aparecen esta gente, porque lo que esta gentuza, esta gente desclasada, esta gente desnaturalizada, pero que se transmite, esto se transmite en las redes y entonces atacan a Cuba. Pero no hablan ni van a las causas. no hay corriente, no hay electricidad, pero ve a las causas. El enemigo no es el gobierno revolucionario que lucha día a día por, en medio de una guerra, por mantener el rumbo y con ello salvar al pueblo. ¿De qué? De la esclavitud. Porque los que hablan de libertad, que no saben realmente, pero ¿qué hablan esta gente? ¿Qué libertad? ¿Pero cuál libertad? Yo realmente, José, digo... Esclavo de los yanquis. Exactamente. La libertad que hablan y este que no es capaz es la esclavitud. Y el gobierno revolucionario y el pueblo consciente y patriota lucha y día a día para mantener ¿qué? Su independencia, su soberanía, su libertad. Y los que hablan de libertad son personas realmente, bueno, la mayoría... están también sometidas a esa esclavitud, que es cuando te quitan el cerebro, te colonizan el cerebro, y ya tú repites lo que dice el amo, ¿no? el imperio, la narrativa, lo que se diseña allí, tú lo repites, porque ya no tiene cerebro. Entonces hablan de libertad, no saben lo que es. La tienen y no la valoran, no la aprecian. Entonces hablan de libertad, lo que están hablando es de esclavitud. Cuando hablan de libertad, están promoviendo y hablando de la esclavitud. Y hay que ser muy estúpido, y una sociedad muy estúpida, que Cuba no lo es, para volver a querer ser esclavo o esclava. Bueno, pues este esclavo nos describe la situación Pascual Serrano, que por cierto, él es el que me ha enviado este tuit. Oh, fenómeno. Dice, un tipo insulta a dos mujeres llamándoles coja y sin dientes... Y nos ponen este vídeo para mostrarnos cómo le están amenazando ellas, que ni siquiera hablan, de parte del gobierno. Tremenda represión que sufre este personaje. Ahí está. Y bueno, pero así lo transmiten las redes. La represión del régimen. Porque mira que lo que le están haciendo. No están haciendo nada, pero ya multiplica. Se trata de eso y crear esa zozobra y aparentar se transmite en las redes sociales, la situación de Cuba por la dictadura, esto, lo otro. Bueno, pues, ¿y cómo es la libertad allá por Miami? Veamos un par de ejemplos. Ahí está. Ofrecen $25,000 de recompensa por capturar a los responsables de unas pintadas a favor del chavismo en Miami. Durante la campaña electoral de hace 2 meses en Venezuela, resulta que aparecieron, pecado, en Miami unas pintadas de la furia bolivariana, el gallo pinto está aquí... Bueno, hay una recompensa de $25,000 a quien agarre, a quien le ha hecho esto, este grave pecado. Libertad, made in Miami, otra libertad. Mensaje a favor de Fidel y Raúl Castro en las calles de Miami-Dade, causa indignación. Viva Fidel y Raúl, aparece un mensaje a favor del régimen de Cuba en un autobús público de Miami-Dade. Escándalo en Miami, transporte público exhibe mensajes en favor de Fidel. Causa indignación en Miami, escándalo en Miami en un autobús público. Y ahora están buscando también al responsable de esto. Porque en un cintillo de estos electrónico resulta que alguien cometió el enorme pecado de poner viva Fidel, viva Raúl. Yo creo que se está todavía partiendo de la risa de las reacciones, ¿no? Pero lo están buscando. Lo están buscando porque la libertad para Cuba es esa libertad que luego en Miami no la aplican. No la aplican en esto, no la aplican a los artistas. Es que ni siquiera un artista cubano neutral, o sencillamente, que no quiere hablar de política, ni a favor, ni en contra, ni arriba, abajo, no quiere hablar de política, quiere tocar, pues no. Tienes que rezar su mismo catecismo de hay una dictadura en Cuba, que mal están las cosas por culpa del gobierno cubano, y si no, te hacemos un boicot a tus conciertos. Bueno, afortunadamente, eso está cambiando, rompiéndose un poquito por actitudes un poco más valientes, como la de artistas como el Micha, que ha dicho basta, y no vamos a decir que el Micha sea revolucionario o comunista. No, para nada. Porque no, pero sencillamente decir que quiere ir a Cuba, que a su país, a su tierra, y actúa en Cuba. Y actúa en Cuba, pero eso ya es motivo de ataques. Furibundo. Le han cortado, le han serruchado el piso en Miami y le tratan por todos los medios de destruir la carrera, etcétera. Bueno, esta es la libertad, ¿no? Una vez más, la libertad que quieren para Cuba, claro. Ahí está, la demostración. Bueno, vamos a ver qué les parece este titular. Cuba pagó con maletas de dinero. Esto es un titular de América Noticias. Cuba pagó con maletas de dinero las campañas electorales en América Latina y a embajadores extranjeros en la ONU, que eran agentes de la inteligencia cubana. ¡Uy, qué miedo! Leemos. Maletas de dinero, lo mismo en las campañas electorales de partidos políticos en América Latina. Maletas de dinero desde Cuba, ¿eh? Debe sobrar el dinero, vaya. Que para pagar el servicio de funcionarios de Naciones Unidas. Tócate las narices. Convertidos en agentes de la inteligencia de Cuba. Son ejemplos mostrados en la conferencia La desmedida influencia internacional de Cuba, celebrada en Miami. ¿Dónde si no? En el Museo Americano de la Diáspora Cubana. De cómo actúa el aparato de inteligencia, propaganda y diplomacia de la dictadura de La Habana. Bueno, y esto lo expusieron dos ex oficiales de la inteligencia cubana. Esto es como el Juan. Como se supone que tienen información privilegiada. Sí. Bueno, habría que saber cómo se trabaja en la inteligencia, ¿eh? Y desde luego, estos individuos, es evidente que están explotando esa condición de supuestos ex oficiales de la inteligencia cubana, que ni siquiera lo han probado, que son los que dicen toda esta serie de mentiras y de inventos, que es evidente, ¿no? También está María Berlau, directora de Archivo Cuba. Esta es una hija de uno de los mercenarios que entró por Bahía de Cochinos y ahí quedó, como cochinos extraordinarios, como decía la canción del gran Carlos Puebla. Y también estaba Miguel Cosío en esa conferencia, gerente de América TV, y entre los organizadores estaba ADN Cuba, que es otro de esos medios de comunicación que vive desde hace muchos años de las subvenciones del gobierno de Estados Unidos. Es otro medio mercenario para repetir la retórica en favor del bloqueo contra Cuba. Bueno, estos son, es infame, ¿no? Estos elementos que buscan Estados Unidos, el sueño americano, por la vía, digamos, más rápida, pudiéramos decir entre comillas, de vivir supuestamente. O sea, ya van con un cartel donde inmediatamente lo invita a los programas, a los canales estos contrarrevolucionarios que existen en el sur de la Florida. Esos son replicadores de todas las porquerías y las mentiras que se dicen allí. Y están acostumbrados, esos canales están acostumbrados a eso, a la mentira, a recibir determinados personajillos que buscan eso, la gloria, entre comillas, hablando... La gloria. La gloria, sí, exactamente. Hablando lo que hablan, las basuras que hablan contra su país. No tienen, y hay otro por ahí que sale a cada rato, un tal Carlos Calvo. Todo la seguridad de Fidel, el equipo de seguridad, todo mentira. Mentira. O sea que entonces, era portero del Capri. Sí, ese mismo. Sí, un mentiroso, pero que pagan. ¿Saben que hay dinero? Dinero que del Departamento de Estado, de la NED, de la USAID, todo este conglomerado, digamos, de agencia del imperialismo de los Estados Unidos, que saben que destinan anualmente 20, 30 millones de dólares que se reparten. Ahí hay una lucha por la piñata, por los grandes, para vivir e ir avanzando en las pretensiones que tienen, denigrando no solo ya pretendidamente al país, sino se denigran ellos mismos como mentirosos, gente que no tienen moral, gente que no tienen realmente, si tuvieron valores en algún momento, lo han perdido, porque eso es lo peor que puede haber. Cualquiera puede emigrar, es un derecho. Pero no hacer eso. no mancillar, pretender mancillar una historia. Ellos mismos caen en lo más bajo y están precisamente en esa letrina, caen, lo que están buscando es eso, caer en esa letrina de la cual no podrán salir jamás. Porque realmente tú dices, pero esta gente, yo miro esto y de verdad, pero esta gente saben dónde están, saben lo que están diciendo. Esta gente no piensan, no pueden pensar que hay un pueblo detrás que a pesar de la lucha, del sufrimiento que causa una guerra criminal como ilegal de todo punto de vista, como la que sostenidamente mantiene el imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba. ¿Cómo es posible que alguien nacido en Cuba y formado en Cuba se preste para eso? Se preste, es como darle más argumentos, más municiones a alguien que está, no deja de disparar. Claro, porque o sea, disparas junto a él, a tu propia gente o a la gente que fue tu gente, porque ya no lo es. Sí, ahora, una cosa, ¿han mostrado pruebas de lo que dice? A que no han mostrado ninguna prueba. No, que si las maletas, que si... ¿Han mostrado pruebas? ¿No han mostrado pruebas? Seguro que en esa, digamos, en ese bodrio, en ese escenario, no apareció nadie con una maleta que demuestre la basura que están hablando ahí. Pero esas basuras se replican. Es como todo lo que, por cualquier cosa, todo lo que sea contrario a la vida del pueblo cubano, a la revolución cubana, ya eso se magnifica. Es como este tipo que dice... No, que no hay corriente, que no es capaz, que vaya a Puerto Rico. Mira, Lázaro, vamos a enlazar con el siguiente tema que lo acabas de introducir perfectamente. A ver, no vamos a minimizar la situación de los apagones eléctricos en Cuba, que es tremenda y que es dramática y que está en el peor momento posiblemente de los últimos años, ¿no? Porque se han juntado un montón de factores. Y bueno, pues la situación es durísima y desde aquí lanzamos un llamado de solidaridad al pueblo cubano. Pero en Cuba no es el único sitio donde hay apagones en América Latina, ¿eh? Pero sí es el único país que tiene un bloqueo económico que incide de una manera directa en que haya apagones. Porque sin bloqueo económico, o mejor dicho, con bloqueo económico, no hubo apagones. Pero con sanciones y con nuevas leyes y con nuevas medidas coercitivas unilaterales y con persecución del combustible y con persecución de todos los ingresos en divisa que tiene el país, sí hay apagones en Cuba. Esa es la causa fundamental. ¿Pero qué ocurre? Que leemos que Ecuador sufre apagones de hasta 14 horas en medio de una grave crisis energética. Esto nos lo dice El País, que nos explica que el gobierno declara la alerta roja en 19 provincias por el déficit hídrico, ¿no? Energía hidroeléctrica, incendios forestales y seguridad alimentaria. Claro, aquí la culpa no es del régimen, no es del sistema que falla, como en Cuba, donde no se menciona el bloqueo, pero se le echa la culpa al gobierno cubano. ¿Verdad que sí? Y nos dice Cuba por siempre, apagón nacional, desolación, inseguridad, militarización en las calles. Te dirán que es Cuba, pero no, es en Ecuador. Sin sanciones ni bloqueos, es Ecuador sin socialismo, pero con mucho neoliberalismo salvador. La semana próxima se esperan otros 4 días de apagón nacional. Y no solamente en Ecuador, porque seguimos leyendo, Argentina tendrá cortes programados de luz durante el verano. ¿Qué les parece? Pero ahí el sistema no falla, ¿no? No, pero a ver, Argentina va... ¿Cómo es? ¿Que Argentina va a tener apagones también? También. Va a haber apagones programados de luz durante el verano argentino. Pero entonces, ¿y no decía que este señor Milei iba a traer la... Arreglar la economía. Arreglar la economía, la libertad, eso. Estoy confundido. ¿Es una dictadura, es democracia, Luz? Argentina. Es una democracia y el mercado funciona, vamos, a las mil maravillas. De hecho, dicen que va a tener hasta superávit fiscal. Eso sí, una pobreza extrema del 20 y tantos por ciento. Pero se extiende la pobreza también. Bueno. Parece ser que son cosas que una cosa lleva a la otra, ¿no? Ahí está. Cuando destruyes todos los programas sociales, cuando despides a miles de personas que trabajan en el sector público, cuando destrozas las infraestructuras públicas, pues es evidente que aumenta la pobreza y esas personas además ya no tienen ni siquiera los subsidios del Estado para alimentación o para transporte, ¿no? Exacto. Bueno, ese es el neoliberalismo y esa es la libertad. Gracias viejo, tanto me diste, algo se irá conmigo hasta la muerte, otras no correrán la misma suerte, por tu ojos a donde te perdiste, las tantas veces que repetiste, con esa gente lejano el trato, la pasa atrás al destino triste, negro tan solo que sean los zapatos, ay caray, viejo di tú, cantando no oigo tu reproche, e encontré mi océano de luz. Estoy enamorado de la noche. Ay, caray. Llego. Si yo estoy enamorado de la noche. Ay, caray. Si el dinero engatusa el prejuicio, para tener a la bestia dormida, tengo un pulmón que se atrevió a decir, en mi llanto mando yo, y el hollín de Nueva York, sabe igual que ceniza de Haití. Lo peor del pasado recorre, lo mejor del futuro demora, caminar. Y vamos a ir acabando con otro tuit de Pascual Serrano, como el anterior, muy lúcido, que nos dice... Bueno, él nos recuerda una noticia. El Servicio Jurídico de la Unión Europea descarta tomar medidas más rotundas contra Israel por el tema de los territorios ocupados. Aquí se refiere a territorios ocupados, no la Palestina, sino se refiere a los a las nuevas colonias, a las que va fundando año tras año y extendiendo y extendiendo y extendiendo con familias de colonos por toda la Palestina histórica. Bien, un informe de los servicios jurídicos de la Unión Europea sobre el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, que en julio determinó que los asentamientos de Israel en Palestina violan el derecho internacional, considera innecesarias medidas más rotundas contra Israel. ¡Qué curioso! Y nos dice Pascual Serrano: llevamos años sancionando a Cuba, Venezuela, Rusia, Irán, y nunca supimos nada de estos servicios jurídicos de la Unión Europea. Llega la hora de sancionar a Israel y aparecen para decir que no se puede. Vaya tomadura de pelo. Bueno, es la hipocresía y el cinismo exacerbado de estos tiempos, y quizás de siempre, pero ahora se hace más visible, más agudo también, y vemos realmente, o sea, eso nos muestra en el mundo en que estamos, cómo la hipocresía y sobre todo lo que responda a los intereses imperiales, eso hay que protegerlo a como dé lugar. Es decir, hay un doble rasero evidente. Es como el caso que, bueno, aparece ahí un grupo, una organización que pide a la Corte Penal Internacional que detengan a un dirigente elegido democráticamente por su pueblo, con el caso del compañero Nicolás Maduro. Pero, sin embargo, a Netanyahu no. O sea, a un criminal como la cabeza visible del régimen sionista israelí, pues libremente campea va para Estados Unidos, habla por aquí y por allá, pero nadie se ha, hasta ahora, hasta que sepamos, ha exigido o ha elevado una carta, una propuesta a la Corte Penal Internacional para que sea detenido, para que sea juzgado un criminal. Ah, no, tiene que ver con los países que están, bueno, que tiene Estados Unidos como objetivo para desmontar, para afectar, para derrotar proyectos y procesos revolucionarios autóctonos que se despeguen de esa pretensión hegemónica del gran imperio, el gran criminal que es Estados Unidos. Entonces, esto lo que alimenta más guerra, más genocidio, más muerte, y sobre todo cómo va esta sinrazón, esta locura, va permeando otros escenarios y se va anchando, digamos, el crimen en general que en estos momentos está existiendo. O sea, el crimen de potencias, también el caso de Israel, el Estado sionista Israel, una potencia nuclear, apoyado por quién, por Estados Unidos, el imperialismo de Estados Unidos, uh-huh. Y constantemente estamos viendo cómo avanza la sinrazón, avanza el despropósito, avanza también la crueldad contra los pueblos. Bueno, pues con un mensaje de paz para el mundo, acabamos nuestro programa. Grave preocupación por lo que ocurre en varios puntos del planeta y también, por supuesto, preocupados, seguimos muy con mirada atenta y solidaria a lo que ocurre en Cuba, donde la situación económica no mejora. Hay necesidad de muchísima solidaridad material, política, el país tiene que superar esta situación de asfixia, de situación de aislamiento comercial, económico, financiero, provocado por la inclusión del país en una lista falsísima de países terroristas, que provoca que no pueda hacer compras con normalidad y, por supuesto, que no pueda ingresar lo suficiente para después hacer esas compras que necesita el país de medicamentos, de insumos, de materiales, etcétera. Bueno, mucha solidaridad con Cuba. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Hasta el próximo programa.